puedo enseñarle los primeros pasos a mis hijos, pero también puedo estudiar la carrera que me gusta. Mientras ella se prepara para el futuro, yo puedo darle de comer a nuestro hijo y preparar las cosas. Tukuy mamakunami paikunapa wawata alikachunin. Shinapash paikunapa muskuita paktachin. No hay obstáculos que detengan a una madre. Estudiar, trabajar, criar. Lo podemos todo. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. ¡Empezamos! Buenos días con todos y todas, estamos una vez más aquí en este programa de Mamá Universitaria. Estamos muy felices, muy contentas el día de hoy por tener un invitado muy especial. Estamos empezando este segmento de Papás sin Reglas. Entonces, recuerden que los miércoles a las 19 horas tenemos por radio CCE, la frecuencia es 940 AM o www.radiocce.com. Recuerda que puedes descargarte la app en el celular de la radio CCE para que nos puedas escuchar mejor. También puedes escucharnos y también vernos desde el Facebook de Mamá Universitaria 1. Ahí están todos nuestros programas con todas estas temáticas que nos importan, que también nos conmueven mucho y que nos aportan esta contención y este apoyo que buscamos siempre con las mamás y los papás del Ecuador. Hoy tenemos, como les decía, en este programa tan especial, en el segmento Papás sin Reglas, a Fernando Ortiz. ¿Cómo estás, Ferchito? ¿Cómo te ha ido en estos momentos de pandemia? Buenas tardes con todos, realmente muchísimas gracias por la invitación. Y pues yo creo que como todos se nos ha hecho complicado al inicio, poco a poco nos hemos ido administrando y entendiendo cómo está esta situación. Y pues vamos adelante, ¿no? Vamos poniendo la mejor actitud porque al fin y al cabo no nos queda otra opción más bien que marcarle la mejor actitud a esta situación. Así es, y justo por eso en este momento vamos a escuchar el audio de Papá sin Reglas. ¿Qué edad es adecuada para que mi hijo acuda a una guardería? ¿Puedo tener relaciones en la época de gestación sin afectar a mi bebé? Ser madre es un proceso en constante cambio y crecimiento. Mamá Universitaria presenta Mamá sin Reglas. Un espacio para las madres que crean sus propias reglas. Y bueno, recuerden que los miércoles son para conspirar junto a nuestra radio revista Mamá Universitaria. Tengamos presente que la maternidad y la paternidad deben ser consideradas sin prejuicios míticos y sin ideologías opresivas que deforman su verdadera esencia. Entonces, vamos a comenzar con nuestra conversación y para ponernos un poquito en onda, vamos a escuchar esta linda canción. Yo escucho Mamá Universitaria. ¿Cómo te explico que yo soy tu papá y que me tienes que respetar? Que no te puedes subir sobre mi cabeza cuando estoy durmiendo. ¿Cómo te digo que yo no tengo tu edad? Mi pequeña máquina de jugar, que no me puedes tener de caballito el domingo entero. Pero te voy a confesar, te lo agradezco, porque me siento vivo cada vez que vamos a conquistar el universo, volando en esa caja de cereal. ¿Cómo te explico que hoy me quiero quedar, pero tengo que ir a trabajar? Que dicen que es así, que el trabajo siempre es lo primero. ¿Cómo te explico que no, no es mi intención estar metido en esta reunión? Que quiero estar contigo, perdido en tu corazón. Porque te voy a confesar, te lo agradezco, porque me siento vivo cada vez que vamos a conquistar el universo, volando en esa caja de cereal. Cambió mi realidad por uno de tus cuentos. Vos diciendo, papi, ¿quieres jugar? Te lo agradezco, porque me siento vivo cada vez que vamos a conquistar el universo, volando en esa caja de cereal. ¿Cómo te explico que hoy me voy a quedar y que se vayan todos a volar? Que primero estás tú, primero están tus sueños. Dime a qué quieres jugar. Yo escucho Mamá Universitaria. Mueve, ¿no? Ese Pancho Terán, sí. Me encanta esa canción. Sí, o sea, me vibró mucho. Realmente tengo una hija hermosa de 5 años a la cual cada mañana... En la canción dice algo muy real, o sea, ¿cómo te explico que a veces tengo que corregirte, que a veces tengo que decirte que no? Y que qué difícil es, porque mi hija muchas veces me dice, cuando jugamos, dice que yo soy un ogro. Y me dice, pero eres un ogro bueno. Entonces, entender eso, o sea, en toda su inocencia, en todo su juego, que vea como que me vea grande, me vea así como que súper imponente, pero que sin embargo me da un beso y me derrite. Sí te pone así de que, ¿cómo le digo que no? ¿Cómo le explico? ¿Cómo le digo que eso sí no se puede hacer? Es complicado, pero muy, muy linda la canción. Sí, y en estos tiempos de pandemia, que yo creo que los niños también han sido los grandes también beneficiarios de poder tener a papá, que es como un poco más difícil, y a mamá. Pero más a papá, que está como a veces como... que le cuesta un poquito más estar como más tiempo en casa, ¿no? Especialmente los que son netamente proveedores. En mi caso ha pasado eso, ¿no? De estar como más tiempo con ellos. Y ahora en la post-cuarentena, tener que irse a la oficina, como que... ¿cómo te explico que tengo que volver a trabajar, no? Y sí, claro, sí. Queremos trabajar así. ¡Qué duro! Sí, o sea... Es súper complicado, o sea, yo lo vi cuando empezó toda esta locura de la pandemia, y bueno, lo habíamos comentado antes con Sofi, la última pandemia que tuvimos fue hace 100 años. Entonces, hace 100 años fue la gripe española, no tenemos un registro claro de que a nivel de salud, ¿qué fue lo que pasó? De sale, soy psicólogo, entonces soy psicólogo infantil, psicorehabilitador. No me he presentado, pero me presento ahorita rapidísimo. Soy psicólogo infantil y psicorehabilitador, soy terapeuta gestalt y soy técnico experto en intervenciones asistidas con CANES. Y esto de la pandemia, pues al inicio, obviamente no teníamos un registro a nivel de salud mental de qué fue lo que se hizo. Yo hablo mucho actualmente de la reestructuración familiar. Antes teníamos una estructura funcional que era papá se va a trabajar, mamá se va a trabajar, o si es que está en clases, se va a clases igual papá. Y el tiempo que pasábamos con los niños era en la noche, tal vez 1 o 2 horas. Y el fin de semana era netamente para actividades lúdicas o recreativas, o muy pocas veces de arreglar la casa o de compartir como familia. Siempre teníamos algo que nos distraiga. Con la pandemia, ¿qué fue lo que pasó? Pues todos regresamos a casa y ese momento nos empezamos a reconocer como miembros, como familia, como parte, y empezamos a estructurar recién, por primera vez después de casi 100 años, ¿qué función cumplo yo en mi casa? Porque bien lo dijiste tú, el papá proveedor, pero ahora el papá proveedor está en casa y necesita un espacio para seguir realizando su trabajo. Hay otros papás que han tenido que salir porque son miembros de la rama de la salud, de los sectores emergentes o de los sectores económicos, pero aún así han tenido que salir. Y adicional a esto de reestructurarme, estoy con un miedo de un contagio por la situación. De puedo regresar y les puedo contagiar. Exacto. Entonces, sí ha afectado muchísimo desde muchas áreas esta situación. Y claro, lastimosamente nosotros, y esto a nivel de Latinoamérica, el hombre, la visión del hombre es mantenerse fuerte y no expresar sentimientos. Exacto. Entonces, esa parte yo creo que nos complica mucho más a nosotros, porque claro, es el, mantente tranquilo, no va a pasar nada, pero dentro de nosotros sí hay el miedo de te puedo contagiar, qué va a pasar si me contagio, qué va a pasar si no puedo regresar, qué van a hacer ellos sin mí. Entonces, ahí empiezo a neurotizarme, yo hablo mucho de autoneurotizarte con ese tipo de cosas, y ahí empiezo a alejar. Entro en otro proceso de preferible no me mezclo mucho, pero no, ahora pasamos 24/7. Realmente mucho, ¿no? Exacto, pero ahora pasamos 24/7. Y ese 24/7 exige e implica que tienes que vincularte con tu familia, tienes que vincularte con el espacio. No digo que estar dándonos besos y abrazos las 24 horas. Sí respetamos espacios, pero saber que estamos ahí, que nos podemos apoyar y que por último puedo decir, oye, tengo miedo. Porque ya no solo es el hecho de la pérdida física de un fallecimiento, que esperamos que nadie llegue a ese punto. Llegamos al estrés de la pérdida de un trabajo, llegamos al estrés de la pérdida de una relación, porque muchas veces hemos tenido, y me ha pasado que he visto relaciones que ya venían un poco lastimadas, y en esta época de cuarentena ha empeorado al punto de definitivamente decir, ¿sabes qué? Por nuestro bien y de lo que tenemos, es preferible dejarlo ahí. Entonces, estamos experimentamos muchas pérdidas y además de esto tenemos una súper importante que es la pérdida de la libertad. Porque, por último, si es que a ti te dicen que tienes que estar en tu casa por una situación médica, le echas la culpa de que, ay, sí, me fracturé la pierna o estoy muy delicado de salud y tengo que estar en casa. Pero aquí es un bicho súper chiquito que no es tangible, que sabemos que existe, pero no lo podemos ver. ¿Y cómo puedo yo pelearme con eso? O sea, no tengo una persona física, no tengo una imagen física como para desquitar esto que estoy sintiendo. Entonces empezamos a ver que esta situación puede y nos está afectando a nosotros. Yo creo que a nivel familiar nos está afectando mucho porque no hablamos de lo que nos pasa. Ni de cómo nos sentimos. Es que tampoco no sabemos qué es lo que nos está pasando internamente, ¿no? Es como, yo le decía a mi esposo, debemos llamarle a esta época como la etapa de cómo manejar la frustración de los papás. Porque sí, es tan lindo que los papás estamos aprendiendo a ser papás. Ajá. Yo creo que ese es el asunto actual en todo. Los papás estamos empezando a ser papás. Porque hemos delegado tanto a las instituciones, claro, y hemos delegado, yo me acuerdo que un muy buen consejo de una abuelita, que lastimosamente ya falleció el año anterior, era cuando supo que mi esposa y yo íbamos a ser papás, nos dijo algo súper claro, escuchen los consejos de todos, pero háganse caso a ustedes. Y fue como que, wow, o sea, una señora mayor ya. Claro, y fue tan llenador eso porque fue, es verdad, todo el mundo te dice cómo tienes que ser papá, todo el mundo tiene la guía, pero el único que confronta y aprende de ese niño eres tú, ¿sí? Mamá tiene un papel que también hasta cierto punto no siempre estoy muy de acuerdo de el hecho de que, yo siempre lo digo, ¿no? Muchas veces les adiestramos y les enseñamos a ser mamás desde muy pequeñas. Sí. Y a los papás no nos permiten esa opción, porque el rato que nosotros queremos hacerlo nos ven mal. Claro, muy maternales, ¿no? Exacto, y claro, y esa es la parte de, mira, yo he tenido amigos que son papás solteros, han tenido que criar a sus hijos desde muy pequeños y lo han hecho perfectamente bien. Exacto. Con ensayo y error, como todo en la vida, porque nadie es que sale aprendiendo. Pero sí es empezar a permitirnos eso, permitirnos este rol de ser papás. El rol de padre es tan importante como el rol de madre, y es necesario entenderlo. Pero si es que no lo permito, en este caso, en las situaciones de que somos una pareja donde estamos los dos, y mamá no empieza a permitir cómo yo voy a aprender. Entonces necesitamos sí o sí entrar mucho en el aprendizaje mutuo. Y por último, está bien que me enseñes y que si me lo enseñaste, no lo voy a hacer como tú. Claro. Y tienes que respetar esa parte también. Entonces entramos en respeto. Hemos entrado en cosas tan bonitas durante esta cuarentena, hablando desde lo positivo, ¿no? Hemos aprendido de cosas tan bonitas que yo creo que hay mucha gente que esperaría que esto no se acabe. Y no por la situación, sino por el hecho de estar con mi familia, por el hecho de, por último, sentarnos a ver un programa, los tres, los cuatro, los seis que somos en la casa, y disfrutamos y compartimos. Entonces, yo me acuerdo que era muy raro que en mi casa, somos cuatro hermanos, llegar a que papá, mamá y mis cuatro hermanos estemos almorzando juntos, yo no me acuerdo desde que tengo como 6, 7 años. Exacto. Porque era muy natural. Ahora los niños llegan de la escuela y ya llegan a, en el mejor de los casos, llegan a casa donde está un familiar o un cuidador, y en el peor de los casos les dejamos en los centros de cuidado diario hasta que papá o mamá puedan pasar los viendos para ir a casa. Entonces, ¿qué tiempo compartimos? Y ahora, por ejemplo, he escuchado mucho y por este tema de volver a trabajar a las oficinas en el post cuarentena y tener que dejarles a los niños, algunos ya más grandes, solos en casa. Una amiga me decía, le dejo para que se caliente la comida en el microondas. Sí, o sea, yo creo que... No, porque no tengo que se cuide, porque la familia vive en otra ciudad. Entonces, me parece... Sí, y es una ruptura también, porque, a ver, en esto de lo que yo te había hablado de pérdida, muchas veces nosotros solo entendemos que es una pérdida física. Uh-huh. Y no es solo la pérdida física. En este caso, este niño está viviendo una pérdida. Uh-huh. De su mamá, de su papá, que tienen que salir a trabajar porque viven de esto. Y... Te escucho. Ya. Viven de esto y al final de todo, o sea, al final de la vuelta de esto, él se queda solo. Y es como que esa sensación, o sea, la sensación de abandono es real. Por más que él esté grande, que esté entendiendo de que es una situación, en su nivel inconsciente se está grabando un punto de tienen que salir por mí. Porque los papás también somos pilísimas y claro, el esfuerzo es por ti me estoy esforzando. Sí, no es así. Por mí, es porque para que tú tengas una mejor vida, pero me abandonas. Exacto. ¿No? Exacto, es como que sí, tú quieres que yo sea feliz, pero no estás conmigo. Yo no necesito que me des la última computadora, el último celular, las mejores cosas que tal vez tú no tuviste. Lo que yo necesito es que me abraces, que juegues conmigo, que por último me hables porque hice algo mal, pero eso es lo que yo necesito. Ajá. Y justo en ese sentido, quisiera escuchar un audio de uno de los papás que nos mandó su testimonio para justamente escuchar también desde otros lados y desde estos espacios, cómo ha sido para ellos también vivirlo. Escuchemos. Buenos días, Sofi, ¿cómo estás? Bueno, pues contestando a la pregunta, quisiera contarte mi experiencia en esta cuarentena. No quisiera poner etiquetas de buena o mala, porque siento que ha habido un poco de todo, la verdad. Ha sido un poco, en primera instancia me parece que ha sido un poco duro el tema del trabajar en casa, porque veo que mis niñas, mis hijitas se ponen un poco tensas. Sobre todo porque yo no pasaba con ellas aquí en la casa. Yo salía a la oficina de un horario de oficina de 8 a 5 y después volvía a pasar todo el tiempo con ellas. Ese tema cambió. Para ellas al principio fue como duro entender y bueno, para todos duro de entender que a pesar de que papá está en casa, papi no puede estar con ellas jugando. Entonces les vi sufrir un poco ese tema o sentirse mal porque ellas sentían que era como un tipo fin de semana, como te digo. Entonces, eso fue un poco duro para mí también. Bueno, de ahí por otro lado, la parte buena es que estoy cerca y puedo abrazarles cada que yo quiera o veo sus locuras, escucho sus risas cuando juegan juntas. Les cocino, paso con ellas, ellas me acompañan también cuando cocino yo y podemos pasar ese tiempo juntos, que es un tiempo que aprovecho al máximo cuando lo puedo dar. Y bueno, esos serían mis dos puntos de vista, mis dos situaciones en una misma cuarentena. La parte mala, como te digo, es ese tema de estar cerca, pero a la vez estar lejos, no poder dar la atención que ellos quisieran. La parte buena es poder tomarme esos 5 minutos de pausa en el trabajo y poder abrazarles. Y darles besos y, como te digo, ese tema de estar cerca de ellas. ¿Qué te parece? Sí, o sea, es súper lindo y es verdad. y yo creo que muchos de nosotros lo hemos vivido en carne propia. Está, es muy bonito esta parte del estar tan cerca y a la vez tan lejos, porque tengo que estar concentrado en mi trabajo, tengo que prestar los 5 sentidos. Actualmente es real, en casa trabajas 20,000 veces más que en la oficina, y también tiene la lógica de que en la oficina tú tienes cómo distraerte. Por último, te vas, yo personalmente a veces fumo, entonces digo, voy y me compro un cigarro en la tienda, me doy la vuelta a la cuadra y regreso, ¿ya? Y el estrés se queda en la oficina, porque ya hasta regresar a la casa, pues ya solté las cosas y fumo, ya, lo seguí. Te desprogramas, o sea. Exacto, o sea, me desconecté completamente, tuve mi corte, ahora no existe el corte. ¿Y cómo hacer? El corte no existe. Aquí es donde nosotros tenemos que empezar a entendernos que necesitamos hacer un corte. O sea, sí o sí necesitamos manejar una rutina, porque al inicio yo veía mucha gente que decía, no me he bañado en 3 días, no me siento mal. Pero nuestro cerebro no está entendiendo. Nuestro cerebro entiende que esta situación de no preocuparme por mí tiene 2 opciones. Número 1, estoy excesivamente triste y hay algo que no está funcionando en mi vida. O número 2, realmente sí estoy de vacaciones y estoy en modo no voy a hacer nada y punto. Pero cuando yo no tengo estos cortes, y a los cortes me refiero en que sí o sí tengo que levantarme de lunes a viernes, de preferencia a la misma hora, o por último tengo la flexibilidad de levantarme 1 hora más tarde, pero tiene que ser de lunes a viernes a la misma hora. Me baño y me arreglo como si es que me fuera a trabajar. No digo que se planche el terno y que se ponga la corbata, no. Me arreglo como para estar en un ambiente de trabajo. Entonces, tal vez me pongo una camiseta polo, un jean, puedo seguir en chancletas, no en sandalias, no hay ningún problema. Desayuno, hago mi rutina de desayuno con mi familia, y es, ok, me conecto a trabajar. Llego hasta mis 5:30 de la tarde, 6 de la tarde, que es lo máximo que tenemos, y tengo que hacer un corte sí o sí. Porque si es que yo me sigo explotando y sigo, y es autoexplotarse, ¿no? Si yo sigo haciendo esto, yo no estoy teniendo mis espacios adecuados. Entonces empiezo a mezclar el sentir de mis problemas del trabajo que están ahora en la familia, y además de esto, les mezclo con los problemas de mi familia, porque no les presto atención, porque hay problemas ya de por sí, tenemos ciertas situaciones que nos causan estrés. Y claro, y estoy intentando subvencionar todo. Y también necesito entender. Esa claro. Parte es como que, ¿qué pasa? Se están matando. Claro, o sea, a mí me pasó que un día mi hija, yo estaba en una reunión con un paciente, mi esposa está trabajando aquí desde casa porque no trabaja para el sector productivo, y mi hija estaba en clases, y en algún punto mi hija se fue al baño. Entonces, entre que yo daba paciente y necesitaba que le ayuden en el baño, entonces, mi hija gritando en el baño, mi esposa en reunión con sus jefes, y yo con mi paciente, es como que, ah, ¿y ahora qué hago? ¿Y cómo nos movemos? Pero ahí también entra. Claro, sí. Claro, sí. Pero ahí es momento de ponernos. Y, por ejemplo, ¿qué fue lo que hicimos con mi esposa? Quedamos de acuerdo de que, mira, yo a mis pacientes voy a intentar atenderles en horarios un poco más tarde. Voy a intentar atender en la tarde, desde las 5 de la tarde. Entonces, yo ya sé que a las 5 de la tarde de ahí está un poco más libre de trabajo y que le puede atender. Entonces, las mañanas pasa en tareas conmigo, haciendo las cosas de su escuela, y en la tarde yo me dedico a mis cosas. No en todos los casos funciona, porque hay situaciones donde mi esposa trabaja en un banco, el otro trabaja en el otro banco, y los dos tienen casi que el mismo puesto y la misma responsabilidad, y se dificulta. Uh-huh. Pero sí, o sí necesitamos estructurarnos. Y que tú tienes pues esta flexibilidad de, igual que yo empecé también como, yo me encargo en la mañana, tú te encargas en la tarde, y como esta flexibilidad de organizar tus horarios. Pero como tú dices, cuando hay una jornada establecida y que incluso también los empleadores, hay de todo en esta viña. De todo tenemos en la viña del Señor. Entonces, hay unos que hasta las 11 de la noche llamando a pedir cosas, se extienden en las jornadas como que se han establecido. Entonces, eso también dificulta y aunque escuchan, están y ven a los guaguas, no han visto pues esta sensibilidad de que, ok, hagamos, confío en ti, en que haces el trabajo, pero no te estoy respirando en la oreja, que en muchos casos ha sido así, ¿no? Claro, es que también poco tenemos una cultura laboral en ese punto, ¿no? O sea, siempre hemos tenido, como yo digo muchas veces, tenemos la mala costumbre de que nos estén arriando. De, y ya hiciste esto, pero es cultural, o sea, es de nuestra sociedad que lastimosamente nos han enseñado que solo así funcionamos. Versus Bien. Otras situaciones de, oye, tú ya sabes qué es lo que tienes que hacer, o sea, esta es tu ruta de la semana, ajá, yo confío en que tú lo hagas, y si es que no lo estás haciendo, pues, tome en cuenta por qué no lo estás haciendo. O sea, hay muchas cosas por ahí, pero sí o sí, yo creo que para todas las familias lo que nos va a funcionar es encontrar una estructura que nos calce perfectas para cada uno, porque cada quien tiene su cosmovisión familiar exacta. Exacto. Entonces, cada quien tiene sus problemas. He tenido personas muy cercanas a mí, por ejemplo, que son mamás solteras o papás solteros, que han tenido que ver cómo solucionarse la vida específicamente en este de un amigo mío, que te decía que él es papá soltero. Su hijo mayor tiene 12 años, su hijo menor tiene 8, tienen como 4 años de diferencia. Él se encarga de los dos y ha sido como que el de 12 ha tenido que hacerse medio cargo del más pequeño y él tuvo que poner un límite muy claro y fue como que, oye, hasta aquí puedo, después de esto tengo que dedicarme a mis hijos. Exacto. Entonces, ha sido una pelea y un punto de, también desde lo personal, de decir, mira, yo hago bien mi trabajo, estoy pendiente de las cosas que tengo que hacer, pero entre mi trabajo y mi familia, pues necesito prestarle, en este punto de mi vida necesito prestarle especial atención a mi familia. Y tiene la ventaja de que su jefe es muy consciente, entonces ha sido como que el calce perfecto. Ajá. El calce perfecto para él. Porque si le digo, o sea, en otras circunstancias puede ser como que, bueno, o sea, tú decide, tú mira, tú ve. Tu y trabajo, no a todos nos pasa. Trabajo. Exacto. Claro. Y sí. Perdón. Dice que me decías, mi Sofi. No, tranquila. Sigue tú. Termina la idea. Ah, no, me iba un poco también para las mamás, porque aquí mamá también, yo creo que es un momento perfecto para soltarnos responsabilidad a papá. Es un momento perfecto porque yo siempre voy a decir que las cosas tienen una razón infinita en el universo para que sucedan. Y qué bueno que pase ahorita, porque ahorita es como que tenemos el conocimiento y el aprendizaje como para entender y aceptar de que somos responsables también de todo esto que pasa en casa, de que necesito ser parte. No solo puedo ser proveedor, no solo puedo ser el... Yo recuerdo mucho que mi mamá siempre decía que el marido no hace mucho, conversión muy, muy, muy, una concepción muy, muy machista, okay. Pero ahora sí le digo como que no, o sea, uno tiene que hacer y no porque soy el supermarido, es porque es mi responsabilidad y es parte de lo que yo hago dentro de casa, pero permíteme también hacerlo. Exacto. Entonces, es muy interesante eso también. Eso me encanta y justo ahorita podríamos escuchar un audio de un papá que es divorciado, que es algo medio parecido, o sea, un papá divorciado, pero también que le gusta tomar su responsabilidad como padre. Escúchenme. Ah, chévere. Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Esteban Rubio. Soy padre de dos maravillosas niñas, Sara Valentina y María Paz. Soy un padre divorciado, pero feliz de siempre poder tener la presencia y poder estar con mis hijas. Son dos niñas a quienes con mucho cariño las trato como mis pollitas y ellas se han convertido o han convertido mi vida de colores. Estar con ellas cada fin de semana es, sin duda alguna, una fiesta. Y claro, a partir de la pandemia, muchas cosas han cambiado, las veía yo cada 15 días, y ahora he podido acordar verlas tres fines de semana al mes. Pero también hubo una época en la que tuve la suerte de acompañarlas 10 días en clases. Y sí que es un sacrificio, sí que es un esfuerzo estar haciendo de padre, estar haciendo las tareas de la casa y también tener teletrabajo. A todos nos ha cambiado la vida, a todos estos momentos críticos nos pone de bueno y de mal humor. Pero creo que lo fundamental es asumir con la actitud correcta lo que significa. Y hay que tratar de manejar las emociones para cuando nos dirigimos a ellos. He tenido que hacer tareas algunos días he tenido que acompañarlos con la tecnología que en muchos casos me ha sorprendido. He tenido que preparar la comida y se ha quemado a veces lo que he estado preparando. He tenido que limpiar la casa, pero también he tenido la oportunidad de enseñarles a ellas a convivir con su padre. Enseñarles también y darles responsabilidades pequeñas en la casa, porque eso permite que ellas vayan asumiendo un rol fundamental. Es más, yo creo que la cuarentena tiene su lado bueno. Ese lado bueno es la familia, ese lado bueno es conocernos y reconocernos. Por tanto, a todos esos padres que estamos divorciados y que en esta cuarentena quizás no han podido ver a sus hijos, les invito a que luchen por verlos. Les invito a que sean valientes y busquen verlos y convivan con ellos. Porque tanto el padre como la madre somos necesarios para su crecimiento. Les mando un abrazo fuerte. Esta es mi historia de cómo viví la cuarentena. ¿Qué te pareció ese mensaje? Lindísimo, lindísimo. Me encanta esta parte de conocernos y reconocernos. Y sí, es verdad, en el caso de papá yo creo que sí sufrimos hasta cierto punto violencia en el caso de que el mismo hecho de que yo no tenga la libertad de verle a mi hijo en el caso de que esté separado o divorciado, porque al fin y al cabo esa situación es una discusión entre los adultos, no entre los niños. Exacto, y verlos a ellos como un objeto de intercambio, de intercambio. O sea, yo creo que es una de esas cosas que recomiendo. Yo con mi esposa hemos hablado en algún punto de que puede ser que no estemos. Y mi primera respuesta y mi primer punto fue como que la niña no es negociable. O sea, yo tengo que verle todos los días de ser necesario y te voy a ayudar y voy a estar. Hay otras mamás que lastimosamente no lo ven desde ese punto. Pero yo sí, en ese punto sí entro en la situación, y tú como abogada lo entiendes perfecto, hasta qué punto entramos a una vulneración de un derecho para el niño, no para la otra persona, sino es la necesidad del niño de pasar con papá y también ir aprendiendo. Yo creo que todo en la vida es un aprendizaje, y felicitaciones a nuestro buen amigo que ha tomado y ha visto que no es fácil, porque también desde el lado de nosotros, a veces nosotros también pensamos que no, es que se queja mucho, es que ay, solo esto tiene que hacer. Pero yo me identifico mucho con la imagen de Los Increíbles de la película cuando le está enseñando al niño matemáticas. Supongo que se lo has visto. Yo creo que todos hemos llegado a ese punto de decirle así como, no, los colores son colores. O sea, no, espérate, yo lo voy a hacer. Pero porque manejamos este punto y esta frustración. Como anécdota, ayer le estaba ayudando con una clase de inglés a mi hija, y mi hija no sabía qué responder, y yo le traduje. O sea, le traduje, pero le traduje mal. Y la profesora, no te quiera decir eso. Y mi esposa desde el otro cuarto se mataba de la risa, ¿no? Entonces yo, claro, mi reacción automática fue como, ah, ya no le voy a ayudar, que haga la sola, ya no voy a decir nada. Pero sí, o sea, esto es inmiscuirse en la vida de nuestros hijos, ser parte. Porque por último les cuento a sus amiguitos de, mi papá me tradujo mal y me pusieron cero. Pero estoy siendo parte. Claro, ya tiene una anécdota para contar. Y yo sé que mi hija le va a contar de aquí a toda la familia le va a contar lo que pasó. Exacto. Y qué lindo. Y qué lindo porque sé que estoy siendo parte. No me estoy haciendo a un lado ni estoy quitándome una responsabilidad que es mía. Porque es esa niña 50% es mío. Estoy seguro de eso. Sí. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Todas y todos somos responsables y tenemos la capacidad de colaborar desde nuestros espacios y acciones para superar la crisis ocasionada por el coronavirus. Colega comunicador, usa un lenguaje sencillo. Explica los términos asociados a la pandemia y que pueden ser nuevos para la población. Repite la información básica sobre la pandemia. Es útil publicar un glosario de términos comunes tomados de fuentes autorizadas. a fin de facilitar la comprensión de la información difundida. Puedes apoyarte en las redes sociales para explicar términos nuevos y contribuir a la difusión de información transparente y la educación ciudadana para tomar decisiones responsables. No olvides usar mascarilla, guantes y mantener la distancia cuando realizas las coberturas. Protégete. Te queremos bien. Te queremos a salvo. Gracias por seguir informando. Un mensaje de UNESCO y CIESPAL. Un mensaje de CIESPAL y esta emisora para la comunidad. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Yo escucho Mamá Universitaria. Justo en ese sentido, tenemos un papá también que comparte mucho la crianza con la mamá de su hija, porque no son pareja, y es posible, es muy posible llegar a acuerdos y también es este dejarse ayudar. Escuchémosla, Felipe. Hola, Sofi, te cuento un poco mi experiencia de la paternidad en la cuarentena y en esta situación tan atípica que le ha tocado vivir al mundo. Bueno, cuando se declara la pandemia mundial, inmediatamente el 12 de marzo se cierran los lugares educativos, entre esos la guardería donde estaba Valentina. Y nada, fue eso el inicio de esta etapa tan, tan hermosa, porque, bueno, yo no vivo con la mamá de Valentina, pero nos damos soporte. Y, bueno, Valentina, mi hija, se quedó conmigo 3 semanas de corrido, por las seguridades, etcétera. Y después de eso hemos llegado al acuerdo, por el trabajo de la mamá de Valentina y por las facilidades que yo tengo, de que esta guambrita se queda conmigo de lunes a sábado. Entonces, yo puedo decir desde mi lado que esta ha sido una oportunidad hermosísima para poder verme a mí también como papá a tiempo completo, del tener la oportunidad de estar con mi hija 24/7, ¿no? Y de complementarnos, de un poco demostrarnos este amor incondicional que es mamá de Valentina, y por las facilidades que yo tengo, de que esta guambrita se queda conmigo de lunes a sábado. Entonces, yo puedo decir desde mi lado que esta ha sido una oportunidad hermosísima para poder verme a mí también como papá a tiempo completo, del tener la oportunidad de estar con mi hija 24/7, ¿no? Y de complementarnos, de un poco demostrarnos este amor incondicional que es lindísimo, y también de la educación, ¿no? De que del desarrollo de la chiquita, tanto de su parte motriz y de su parte emocional, que es lo que siempre me he preocupado, y ha sido una bendición. Me ha dado una oportunidad de comprenderme más, de asumir esta responsabilidad tremenda que es la paternidad, y más en una circunstancia como la que ahora nos exige, ¿no? De más cuidado y de más amor hacia los niños. Te mando un abrazo, gracias por todo. ¿Qué tal, no? Qué lindo también saber que es posible que soltar y también nosotros permitirnos coordinar con los papás. Hay papás como decíamos, con trabajos muy rígidos, pero hay otros papás como Felipe que puede acomodarse igual en las labores, y así también permitirnos a nosotras reconectarnos con este lado mujer, porque el momento que nos convertimos en mamá muchas veces es todo mamá, ¿no? Todo maternidad, y también es importante, como decías, por la salud mental, ¿no? Volvernos a reconocer. ¿Qué te parece? Sí, o sea, yo creo que es súper importante. Yo creo que como hombres y mujeres, o sea, yo hablo mucho en terapia cuando les digo, antes de que tú seas papá, eras hombre, o antes de que tú seas mamá, eras mujer. Y cada uno de ustedes tenía una necesidad, tenía un motivo, tenía un norte. Y lastimosamente cuando nos volvemos papás, nos olvidamos de que teníamos eso y nos volvemos 100% papás. Y hay que entender que muchas veces esta idea de ser papás también nos pone en un estereotipo y en una coraza tan, tan rígida que no nos permite fluir realmente. Porque estoy esperando y estoy esperanzado. Entonces, no, tenemos que irnos a la parte humana de cada uno, aceptar que tenemos necesidades, aceptar que tenemos sueños, que queremos cumplir cosas. Y después de esto, sí, acoplarlo a mi tema como papá, a ser papá para poder enseñarle a mis hijos lo que tienen que aprender. Okay, entonces, claro, antes de ser papá y mamá éramos personas, éramos humanos, y estos humanos tenían un norte claro, tenían sueños, tenían anhelos, tenían diferentes cosas, que cuando nos volvemos papás nos encasillamos en este estereotipo de sí, mamá hace tal cosa, papá hace tal cosa, papá tiene que ser, y lastimosamente hasta los libros nos enseñan eso. Entonces tenemos que romper la coraza del estereotipo y empezar a ver de, oye, sí, yo soy papá, tengo sueños, tengo anhelos, quiero cosas, como persona, pero tengo que adaptar esto a mi rol también siendo papá, porque es perfecto, yo quiero ser un papá que quiere viajar, perfecto, pero esos viajes implican una responsabilidad frente a mis hijos o frente a mi familia, entonces también tengo que ver en qué punto les puedo afectar, en qué cómo lo puedo hacer. Igual mamá, es que mira, yo quiero ser una superempresaria y quiero hacer esto y quiero hacer... Okay, perfecto. Pero acopla esto a tu rol como mamá. Okay, soy una superempresaria, pero el fin de semana me dedico 100% a mi familia. Entonces, empezamos a jugar un poco más que con los roles, con las corazas. A saber que nada es que porque tú eres tú y porque ahora tienes el título de... lo vas a hacer así. Si no, más bien es como que, oye, sí, soy mamá, soy empresaria, soy comunicadora, hago esto, hago esto, hago esto, hago esto, y me preocupo por mí. Porque cuando dejo de preocuparme por mí, todo el resto de cosas deja de funcionar, y eso te lo doy por firmado donde quieras. Totalmente, y eso hemos visto ahora en cuarentena, que ha sido como tan difícil mantener este equilibrio. Porque, yo digo, no sé si solamente sea por un tema de mamás, pero... el tema del autocuidado se ha reducido en nada o en muy poquito. Y el otro día yo decía entre risa y mejor me río porque no quiso ponerme a llorar. Y ha sido mi propia decisión. Es como tomarme una taza de café en paz. Ese ha sido mi autocuidado. O sea, como que, chao otras actividades, ¿no? Y es como súper necesario volver a esto, ¿no? ¿Qué necesito? ¿Qué quiero? ¿Y cómo lograrlo? Entonces, no tengo testimonios de papás que digan, no me importan mis hijos, y ahí se ven, y no quiero verles, y que esta cuarentena haya estado como muy inmiscuido en mí y en mi trabajo, porque ha sido súper lindo darse cuenta que este descubrirse y esta oportunidad de conocerse, quiero creer que ha dejado una semillita y que nos deja al menos un bichito que no nos permita volver a una realidad anterior, como tú decías, desequilibrada, en donde mis sueños, mis ideas, mis anhelos profesionales estén sobre esto que nos estamos perdiendo, que es nuestra niñez. Sí, exacto. Y más que todo, o sea, más que todo de esto, mira, yo creo que sí hay papás, sí. Sí debe haber, yo digo que en la viña del Señor de todo hay. Debe haber papás que por último toman esa decisión de, ¿sabes qué? Yo no quiero, el papel me quedó súper grande, pero también entra desde la aceptación. Y en ese punto también hay que ser sincero, o sea, oye, sí, yo no quiero, tengo una responsabilidad, sí, pero ya el papel, sí, definitivamente no sé, no quiero, es válido, pero siempre y cuando no afecte al resto. Exacto. Y en eso también hay que ser muy claros, o sea, porque hay papás que sí no quieren ser parte y empiezan a manipular y empiezan a molestar y empiezan a tomarle esta situación de como juego. Y lastimosamente no es un juego, o sea, es una situación real que la gente vive y que lastimosamente nunca pensamos en el fruto más importante que es el niño. Lo dejamos muy de lado en la decisión. Y yo hablo mucho, y lo digo mucho, o sea, tú quieres que tu hijo aprenda a decidir, no esperes a que tenga 15 años, no esperes a que tenga 19 años, enséñale a decidir desde ya. Tiene 3 años y tiene ya una capacidad para saber si es que quiere el blanco o el rojo, déjale que él decida. Exacto. Y que aprenda a vivir con esa decisión. Entonces, ahí es donde... También, Claro, o sea, por último, por ejemplo, tomando el ejemplo a mi hija no le gusta el aguacate. No le gusta. ¿Ya? Entonces, ya probó, ya lo he experimentado, y le pongo aguacate en el plato, y es como que otra vez, es como que, pero es que tienes que comer. Es que no me gusta. Y es como que, okay, yo como papá estoy empezando a entender de que hay cosas que no le gustan. Y las respeto. Exacto. Una cosa es que no le guste y otra cosa es que pueda sí o no hacerlo. Entonces, ahí entramos en otro tipo de aparatajes adicionales. Pero si es que yo ya entiendo que hay cosas que no le gustan y que se le complican, pues doy el apoyo y el soporte para que lo haga de mejor forma. ¿Cómo? O darle otras opciones también. Exacto. O sea, por último, es como que, okay, a ti no te hice aguacate, te hice guacamole, porque el guacamole sí se lo come. Exacto. A eso me refiero. Sí, entonces es como que ya... Pero claro, nosotros nos ponemos en esta idea súper cuadrada y súper de reto de no, es que tienes que hacer, y a mí me enseñaron, y hay que entender, nosotros fuimos criados para un mundo que ya no existe. O sea, cuando nosotros nos criaron para un mundo que ya no existe. Antes tú salías con tus amigos del barrio, porque no es que teníamos los condominios ahora, salías con tus amigos del barrio a jugar al parque y sabías que sí o sí, antes de las 5 de la tarde tenías que estar en casa. Y ni siquiera por celular ni por alarma, sino mi mami era como, se baja el sol y tú estás adentro. Sí, literal. Y era directo a la ducha o a la rutina, que es lo que no tenemos ahora. Y ahorita, en este punto de la vida, yo creo que es perfecto para nuestros pequeños enseñarles rutinas, estandarizar cosas. Tan bonito como lo que nos contó nuestro amigo hace un ratito de, he tenido la suerte de que pase 3 semanas conmigo, he tenido que adaptarme, se ha tenido que adaptar. Estoy seguro de que no todo es color de rosa, porque no todo es color de rosa. Tenemos nuestras fricciones, no nos entendemos. Y a veces también hay que dejar, lo de tu café también me gustó, porque por último yo sé que ese rato, esos 10 minutos o esos 15 minutos de tu café, tus hijos pueden estarse medio matando, pueden estar gritando, y tú te estás concentrando en tu café. Es un espacio para ti. Exacto. Y es lo que no nos damos, o sea, lean un libro, jueguen consolas de juegos de video, es válido, escriban cartas, pinten, lo que sea, pero ese tiempo recuerden que es suyo, no de nadie más, no es dable para nadie más. Sí, y justamente tenemos un papá que habla de lo que mencionabas anteriormente del tema de los videojuegos, que ya se cambian en otras edades, que es súper importante también tomar en cuenta hasta qué punto nos vinculamos y nos relacionamos también con ya chicos más grandes y adolescentes desde otras formas. Escuchémosle. Hola, mi nombre es Andrés Carrión, tengo 37 años, soy papá de Dana, que tiene 14 años, y de Tomás, que tiene 13 años. La experiencia en estos días de emergencia, pandemia, ha sido interesante. Siempre creo que hay aspectos positivos para resaltar. No quiere decir que todas las experiencias hayan sido gratificantes. Obviamente hay temas que se aprende, genera, sí, digamos que molestias, genera ciertas incomodidades. Sin embargo, creo que el objetivo es, de todas estas cosas que vivimos, sacar las experiencias positivas y obviamente tener que o llevarlas a digamos que aprender sobre esto, ¿no? Básicamente hay cuestiones que han ayudado mucho, ¿no? El tema de compartir más tiempo con mis hijos, el que estén activos en la participación, por ejemplo, de hacer un desayuno, de lavar platos, de poner la mesa, que obviamente es una interacción que tenemos que hacerla porque no hay la posibilidad de ir a comer a un restaurante. Entonces, como que existe esa posibilidad de hacer más cosas a la interna, ¿sí? en el espacio físico como tal. Por otro lado, también existen, digamos que ciertas incomodidades, por así decirlo, ¿no? El espacio reducido, la imposibilidad de salir, obviamente nos lleva a estar en situaciones que no son del todo agradables. Sin embargo, a través de esta realidad, tratar de encontrar espacios en los que nos sintamos todos cómodos, sin pensar que un espacio pequeño, yo vivo en un departamento, sea algo que determine armonía en el espacio en el que estamos. Hay cuestiones, por ejemplo, que yo veo sobre la necesidad de interacción social de mis hijos que trato de entender, trato de canalizar, que obviamente ellos sienten que existe esa falencia, es decir, no hay un espacio en el que tengan la posibilidad de contactarse físicamente con sus amigos, con otra gente. Entonces, obviamente existen los canales digitales que afecta, porque como existe una carencia total de interacción social, muchas veces se llega a abusar de esto, que no es lo ideal, obviamente no es lo que queremos como padres, y tratamos de poner en una balanza, es decir, bueno, ¿qué beneficio le da a mi hijo estar inmerso en un espacio digital que le permite tener una interacción con sus amigos, tomando en cuenta que no existen otros canales para relacionarse con gente de su edad, gente con sus mismas afinidades? Entonces, la idea creo que es tratar de buscar un equilibrio en eso, tratar de canalizar, tratar de sacar lo positivo de esto, o sea, lo positivo de las herramientas que tenemos a la mano. Es necesario definitivamente encontrar otras alternativas, es decir, que no se vuelva eso un hábito y que no se abuse de vivir bajo ese esquema, de estar todo el tiempo metido en una pantalla, sino que se trate de equilibrar haciendo actividades como familia, haciendo juegos de mesa o teniendo también espacios para leer o para conversar. Entonces, eso también me parece que ha sido súper importante, súper interesante. Una de las cosas que hacemos con mis hijos es los días que se puede salir en el auto, que yo tengo que salir en el auto, ellos con las precauciones del caso, digamos que me acompañan, están junto a mí. Entonces, es como que por necesidad ya nos despegamos de todo aparato, de todo dispositivo, y damos lugar a la charla, damos lugar a la conversación, estamos todo el tiempo, todo el trayecto conversando sobre distintos temas, sobre temas relacionados con cuestiones de su edad, sobre experiencias mías, sobre vivencias. Entonces, eso también ha sido como un espacio chévere, diferente, interesante, para irnos acercando y irnos conociendo más. Un poquito ya hablando de las edades, ¿no? Más adelante. También hay otras necesidades, ¿no? Claro, o sea, más que todo el adolescente, porque aquí ya estamos hablando de dos chicos adolescentes, ya tienen otras necesidades y ellos ya empiezan a ver el mundo desde otra cuestión. O sea, ellos ya están viendo, están en este punto de transición hacia el adulto. Número uno. Número dos, ya tienen una conciencia donde nosotros esperamos que entiendan, pero no les damos las herramientas para entender. Y número tres, lo que ellos buscan siempre va a ser el apoyo de sus iguales. Ajá. Entonces, en la pandemia, obviamente, antes, por último, se peleaban con papá, se peleaban con mamá, se peleaban con abuelo, con quien sea que se peleen, llegaban al colegio, que era el espacio que tenían con sus iguales, y por último le contaban al amigo, y el amigo, que también era una persona súper sabia, le daba un buen consejo, ¿ya? Sí, y es válido, porque al fin y al cabo así es como ellos empiezan a generar estas redes de seguridad, ¿ya? Ahora, como no tienen esto, pues el adolescente intenta estar mucho más dentro de la computadora, obviamente por tareas, o simplemente por desconectar con su familia, porque ya al adolescente su familia ya le pesa. No le pesa desde un punto negativo, sino que él ya está buscando una independencia. Está en este punto de descubrir qué tan independiente puedo ser, a dónde quiero ir y demás, ¿no? Entonces, necesitamos entender justamente que en el punto del adolescente su necesidad es diferente. Necesita sí o sí estar con sus iguales. Y claro, sus únicos espacios a veces es la tecnología, en este caso las tabletas, los celulares y demás. Entonces hay que tener mucho cuidado de que en algún punto nosotros también empecemos a dar una condición a través de estos aparatos que terminan siendo su único medio de comunicación. Está perfecto lo que él hace de que genera juegos, espacios de conversación, juegos de mesa, pero también tenemos que, yo hablo mucho en el adolescente, que ellos están en una edad donde el adulto tiene que escuchar sin juzgar. Ajá, y qué difícil, ¿no? Para el adulto y para los padres también que... Y madres, ¿no? Que no tienen muchas herramientas, entonces es mucho desde yo te digo cómo lo hago y empiezan la pugna de poder, ¿no? Exacto, y también no es que en ese punto es donde ellos empiezan a cerrar las brechas o los puntos de comunicación. Entonces, es súper importante que nosotros al adolescente le enseñemos a que, oye, si necesitas algo, estoy. Si necesitas llorar, llora. No te voy a preguntar por qué, no necesito saberlo. Lo que sí necesito que sepas es que estoy para ti. Y estoy aquí real, no solo porque me dicen que tengo que hacer, no. Estoy realmente para ti, me preocupas, quiero compartir contigo. Y si es que necesitas simplemente un abrazo, pues vente abrazo y nos pasamos abrazando media hora y perfecto. Sin ser el papá policía de, ¿y por qué lloras? Pero ya te dije que no llores por ella, o no, ya te dije que no sufras por él, ya, no. Porque es lo que yo estoy viviendo, o sea, porque yo como adolescente nunca voy a entender lo que tú viviste en tu adolescencia, al igual que tú no vas a poder vivir en lo mismo en la mía. Porque el tiempo es diferente. Y peor aún si no reconocemos, y como cuando vea contar. Uy, no, tenemos para sentarnos a conversar toda la tarde, mi Sofi. Qué lindo. En serio, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por el espacio. Realmente, con lo mucho o lo poco que sé, espero poderles ayudar siempre. Y no, pues yo encantado. Entonces, Ferchito, para concluir este encuentro tan maravilloso, ¿con qué mensaje te irías el día de hoy? ¿Qué mensaje les darías a los papás que estamos viviendo, y a las mamás, ¿no?, que estamos viviendo en esta temporada de post-cuarentena? A ver, en esta temporada, mi mensaje real, no pierdan lo que se ha ganado. Hemos ganado tanto en esta cuarentena. Sí, ha habido cosas muy feas, ha habido cosas muy malas, sí. Lo positivo es que hemos ganado como familia. Hemos ganado como seres humanos, hemos ganado como personas, y más que todo, hemos encontrado a nuestros niños, que era lo más importante. Me encanta. Hemos aprendido de ellos tanto en esta cuarentena, que les prometo que esto nos va a quedar para siempre. O sea, ahora sí vamos a poder decir de esos abuelitos que lleguemos al asilo, Dios quiera, que estemos así chochos y que nos digan nuestros hijos de, chuta, ya me acuerdo que papá, cuando vivimos la pandemia, se sentaba conmigo a jugar, o me ayudaba, o yo le pedía que me cocine y él me cocinaba lo que yo le pedía. Tenemos esta historia, este momento histórico único para reencontrarnos como familia. No perdamos eso. Es este momento donde más nos necesitamos así. Y se vale muchas veces también, que es el otro lado, lo que te decía, hay familias que ya están fracturadas. Okay, se vale poner un alto, pero no con una condición de hecho de que sea por esto, sino es, okay, no funcionamos, pero a nuestros hijos, a nuestros niños, les vamos a dar lo mejor que tenemos, porque tú y yo tal vez no funcionamos, pero para ellos nosotros siempre vamos a tener que funcionar. Ajá, nunca vamos a dejar de ser padres o madres. Exacto. Tal vez no seamos pareja, pero siempre seremos sus papás. Exacto, sí. Entonces ahí es aprendizaje, todo es un aprendizaje, no es una carrera de un día, es una carrera de levantarse todos los días y aprender y equivocarse y levantarse y volverse a equivocar y pensar que ya estoy yendo bien y caerme nuevamente y seguir, porque no aprendemos a ser papás de un día a otro, aprendemos a ser papás sobre la marcha. Hermoso, ¿sí? gracias por este espacio, gracias por tu tiempo y espero tenerte aquí en una nueva oportunidad. No, pues yo súper agradecido contigo, Sofi, súper agradecido con tu programa. Les mando un abrazo grandísimo, me parece una excelente iniciativa, me gustó muchísimo. Y pues nada, lo que esté a mi alcance y se pueda, pues tú sabes que yo de mil amores y muy gustoso de poder compartir con ustedes. Hermoso, gracias. Chao. Hasta luego. Que estés bien. Ya acabé mis deberes. Bueno, ahora sí, hacer dormir a mi precioso. Terminé los oficios de hoy. Veré si mi esposa necesita algo de ayuda. Tutamanda Minga, Nyuka y Yukan. Cada día es un nuevo reto para nosotras las madres. Siempre llenos de metas que cumplir. Mamá universitaria. Entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. Les esperamos la semana que viene. ¡Hasta pronto!